Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Bien, antes de darle paso a nuestro compañero el azote venezolano, les traigo una especie de primicia. O una primicia si se quiere, mis amigos de la nueva generación venezolana de lucha libre me están confirmando que van a tener un evento en diciembre, se va a titular NGB Última Estación, por ser el último evento del año, y hasta ahora tenemos los siguientes combates: Black Flame contra el Esbirro por el campeonato mundial de, bueno, campeonato de peso completo de NGB. Esta lucha ya tenía tiempo, de hecho yo en los últimos dos eventos lo estuve diciendo, bueno, ¿cuándo van a luchar Flama contra el Esbirro? Porque ya se la tenían jurada desde Batalla Cacique, como que me escucharon y me cumplieron el capricho, pero esta lucha promete. Tenemos Jay Trueno contra Jack the Ripper, Ben Extreme contra Adonis, Iceman y el luchador sorpresa. Recordemos que Ben Extreme es el nuevo equipo formado por Dragon Noise, Mason Billis y Nolan Bale, que son, digamos, los luchadores más representativos de la NGB, los más antiguos dentro de la escuela, anteriormente dirigida por el Chiclayano Jr., estrellas del ring siglo XXI, si la memoria no me falla, y pues a la muerte de Chiclayano Jr. se encargaron de mantener viva su ideal y su escuela y pasó a ser la nueva generación venezolana de lucha libre, y ellos tres, pues bueno, son los pilares, ¿no? Las caras más reconocibles de la empresa. Tenemos Lady Patrick y Sagitario contra Pequeña Víbora y Doctor Cerebro en lucha mixta, así que la Pequeña Víbora tendrá oportunidad de vengarse de esa derrota que le propinó Lady Patrick en el evento Sobre Marcha. Y bueno, creo que tenemos al joven Sagitario haciendo su debut en el roster titular, por lo menos. Y pues hasta ahora ese es el cartel. Por supuesto, faltan varios días, faltan algunas luchas por confirmar seguramente. Y hay que, ¿cómo es? Esperar un poco a tener la nota completa, pero en papel, al día de hoy, 11 de noviembre, estos son los combates, el evento va en diciembre, esperemos todo fluya a la perfección y ahí estaremos, por supuesto, cubriéndolo o por lo menos llevándoles los resultados como siempre. Dicho todo esto, vamos con el azote venezolano, que nos trae otro homenaje a leyendas de la lucha libre, en esta oportunidad a Ruperto Casuso, el Tigrito del Ring. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a este su programa, el azote venezolano. Espero que sea de su completo agrado. Y esta semana tenemos como homenaje a Ruperto Casuso, el Tigrito del Ring. le rendimos un pequeño homenaje a esta gran leyenda de la lucha libre venezolana, como lo fue Ruperto Casuso, el Tigrito del Ring. El Tigrito del Ring, conocido por la patada voladora. Doy gracias a Carlos Ruperto Casuso Mujica, hijo del Tigrito del Ring, por las fotos que pueden ver en el blog del Azote Venezolano en elazotevenezolano.blogspot.com, homenaje a Ruperto Casuso, el Tigrito del Ring. Ahí les presento una gran exclusiva, la máscara original de nada menos que el Tigrito del Ring. Esa máscara la conserva su hijo Carlos Ruperto Casuso Mujica y muy poca gente la llegó a ver a color, solo los que acudían a ver las luchas de la época de oro, ya que la mayoría de fotos de esa época son en blanco y negro. Ahora, gracias a la amabilidad de mi amigo Carlos Ruperto, quien me autorizó a publicarla para todos ustedes, pueden por fin conocer la verdadera máscara de nuestra recordada leyenda El Tirito del Ring, la cual fue la que más usó en sus encuentros de lucha libre. Espero la disfruten tanto como yo. En el homenaje a nuestras grandes figuras de la lucha libre de Venezuela. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Y escuchábamos Lucha Libre en Venezuela, Años Dorados, cortesía de nuestro amigo Juanche Canario. Continuamos con el programa. El Tigrito del Ring, luchador peruano, ídolo del ring. El público siempre estuvo con él. Tenía una seguidilla de golpes al estómago que hacía parar al público del asiento de la emoción. Su llave más famosa, la suple. Agarraba al contrincante contra las cuerdas, lo elevaba y lo sacaba sobre las cuerdas del ring. Dominaba la lucha de llave contra llave, clasificada como tremendo luchador. Y pronto, muy pronto, el nuevo libro de Luis González, estén pendientes. La leyenda y la verdad del solitario, altamente recomendado para todos los aficionados de la lucha libre. Y les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara, siempre con interesante información. Bien, mis queridas amigos, amigas y amigos, ha sido para mí un gran placer estar con todos ustedes. Voz informativa, Bruno Bernasconi Castelli. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, muchas gracias Azote por tu segmento y por traernos el recuerdo de El Tigrito del Ring. Vamos a dar rápidamente los resultados en la lucha libre mexicana. Tenemos, por ejemplo, una gran rivalidad que se repite entre Diamante Azul y Último Guerrero en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero vamos al grano y vamos por partes. Tenemos a la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre el pasado 9 de noviembre en la Arena México. El Coyote y Graco se enfrentan a Arcalis y al Príncipe Diamante, ganando el Coyote y Graco. Esfinge, Titán, Tritón derrotan a Dragón Rojo Jr., Pólvora y Virus. Cráneo, Stuka Jr. y Vulcano derrotan a Cuatrero, Hechicero y Sansón. Forastero derrota a Soberano Jr. Diamante Azul, Místico y Valiente derrotan por descalificación a Euforia, Gran Guerrero y el Último Guerrero. Donde, a ver, fueron descalificados los rudos porque el Último Guerrero les sacó la máscara a Diamante Azul. Ángel de Oro, Carístico y Volador Jr. derrotan a Cavernario, a Roche y al Terrible. Así que estos son los resultados del Consejo Mundial. Raro que no había mujeres en el cartel. Me imagino que estarán en algún otro evento. Tenemos, a ver qué más tenemos de México. Bueno, tenemos el especial de Día de Muertos. Esto fue el pasado 2 de noviembre. Oro Junior y Superastro Junior derrotan al Coyote y a Graco. Átomo, Gallito y Microman derrotan a Chamuel, Mije y al Perico Zacarías en combate de minis. Hechicero, Rey Bucanero y el Terrible derrotan al Ángel de Oro, a Audaz y a Stuka Junior. Atlantis, Hijos de L.A. Park y Místico derrotan al Cavernario, a Hefesto y a Mefisto. Y Sansón derrota a Templario para mantener el título de Rey del Inframundo. Y como evento estelar, Diamante Azul, L.A. Park y Michael Elgin derrotan a Rey Fénix, Penta Cero Miedo y al Último Guerrero en lucha de relevos increíbles. Y pues tampoco hubo presencia de mujeres en este combate. Algo debe estar pasando en el Consejo, que no han metido más mujeres en sus luchas. Esperemos que sea un replanteamiento o algo así, no sea que las hayan excluido por completo. Pero bueno, mientras tenemos más noticias de México, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor Coyotil 761, productor nacional independiente 14.161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de la página del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento del analista. Como siempre, un saludo muy cordial para mis compañeros de equipo, Bruno Bernasconi, el Azote venezolano, y Alejandro Brauer, comentarista de la WWE. Y inmenso placer para este servidor compartir con ustedes este segmento. Quiero hacer referencia a la publicación de mi compañero Bruno Bernascón, cuando menciona que el 8 de diciembre estaremos los cronistas cumpliendo 6 años de estar en la red de Internet. Es una inmensa satisfacción para Bruno, para este servidor y para Alejandro poder celebrar esta fecha de 6 años, que se dicen fácil, pero en verdad son 6 años que hemos compartido nuestro trabajo a través de la red de Internet. Y sobre todo cuando se trata de tres personas completamente diferentes, como son el azote venezolano, el comentarista de la WWE y este servidor. Originalmente este programa fue planificado para compartirlo tres personas, exactamente. El otro era un antiguo compañero de nosotros de Guatemala que no pudo participar en el programa por diversos motivos y está sumamente ocupado. Sin embargo, posteriormente se anexó de Alejandro a conformar y a fortalecer este equipo de tres personas. Digo que somos completamente diferentes porque tenemos tres estilos completamente diferentes de trabajar. Alejandro se encarga más que todo de hacer la reseña de la WWE, y la cual es un asiduo colaborador, está incesantemente viendo los programas a través de las redes de internet, analizándolos, escribe una columna en el blog del azote venezolano, está sumamente empapado de lo que es la lucha libre de la WWE y también ha abarcado exitosamente la lucha libre mexicana y hace las reseñas y los comentarios referentes a esas actividades. Aparte de eso, que durante este año también ha estado involucrado en reseñar constantemente las actividades de la nueva generación de la lucha libre, para él es más viable asistir a los programas que se escenifican en Quinta Crespo y Gimnasio Vertical. Yo, por motivos de salud y referente también a problemas que confronto en la parroquia donde vivo con el sistema de transporte, es verdaderamente difícil para mí asistir a esos eventos de la nueva generación de la lucha libre, pero gracias a Alejandro, él cubre estos eventos de una manera sumamente eficiente. Tuve la oportunidad de compartir un poquito con Alejandro cuando bautizamos semanas atrás. Nuestro amigo Carlos Serpa nos invitó al bautizo del libro El Dragón Chino, de cuando la lucha libre en Venezuela era verdad. Ese es la línea de trabajo de Alejandro. La línea de trabajo de mi compañero Razote Venezolano es completamente diferente. Él reseña bastante lo que acontece a nivel mundial en la lucha libre mexicana. Siempre está pendiente de subir comentarios. Es lo que se dice, un ratón de biblioteca buscando informaciones referente a todo lo que ocurre en México. Y verdaderamente extrae informaciones que prácticamente pasan inadvertidas para muchos de los colaboradores, los cibernautas que están en las redes de internet, en la reseña de una manera sumamente eficiente. Además, es un conocedor, creo que es el hombre que más conoce acerca de El Santo de Mascarada de Plata. Constantemente está renovando su archivo, busca informaciones, es una persona que está sumamente empapada de todo lo que acontece, no solamente lo del Santo y Blue Demon y también Brulee, sino que también siempre está reseñando los aconteceres de cómics, historietas y de el cine de luchadores, todo lo que se refiere al cine, ahí está el Azotec venezolano. Este servidor, mi línea de trabajo es un poquito diferente, yo me dedico un poco más al noveno arte, que es lo que me apasiona actualmente. Además, estoy siempre colaborando con proyectos luchísticos que se están llevando a cabo. Yo hago mi apoyo actualmente, lo hago a través de la red de internet por motivo de salud, y siempre estoy en contacto con luchadores profesionales de trayectoria, tengo mucha amistad con ellos y me dan informaciones, compartimos comentarios, hacemos análisis. Actualmente estoy apoyando un concepto que se está formando acerca de la lucha libre mexicana, porque se quiere volver a retomar esa lucha libre clásica mexicana, y a mí me agrada ese tipo de lucha. Por eso es que he accedido a colaborar con unas personas que están involucradas en un nuevo proyecto. Se me solicitó mi colaboración como narrador de esos eventos. Yo gustosamente, después de conversar con una de las partes interesadas, el licenciado Rodríguez, que es el que está encabezando este proyecto, accedí a colaborar, porque siempre he colaborado con todos los proyectos luchísticos. Siempre desde hace muchos años he trabajado en colaboración con mi amigo desaparecido físicamente, Roberto Seclay, con Pedro Peralta, con todo lo que se ha estado involucrado en la lucha libre, y este proyecto se está extendiendo porque en varias ciudades de Venezuela van a haber personas capacitadas para formar nuevos talentos de la lucha libre, tanto en el estado Miranda como en el estado Anzoátegui, como en el estado Bolívar. Allí hay personas que ya están concentrándose y están ultimando todos los detalles para empezar la preparación de nuevos elementos, que una vez que se hayan formado significarán, se reunirán todos para conformar un grupo que sea permanente para presentar esa lucha libre que estamos anhelando. Como les mencioné anteriormente, para mí un gran placer, junto con Bruno Bernasconi y Alejandro Bravo, llegar a cumplir 6 años en el aire. Es un trabajo que se dice fácil, pero ya les digo, encarnar perfectamente 3 estilos diferentes para conformar un programa es un logro que nosotros hemos venido haciendo acertadamente. Constantemente yo estoy en comunicación tanto con Alejandro como con mi compañero, mi compadre Bruno Bernasconi. Estamos cambiando impresiones, y no es que estemos todos los tiempos todos en los comentarios, estemos de acuerdo en todas las cosas, ¿no? A veces diferimos, lo analizamos, lo ponemos sobre el tapete, como se dice, y siempre llegamos a una conclusión de lo que es mejor para el programa, porque siempre estamos pendientes de mejorar el programa, de innovar en el programa. Uno siempre está buscando cosas nuevas, igual que Alejandro, igual que mi persona, porque somos eso, los cronistas de la lucha libre que trabajamos siempre en beneficio de la lucha. Un saludo para todos los amigos que nos siguen escuchando, para todas las aficionados de la lucha libre. Ha sido un placer estar con ustedes en este segmento, y semana a semana trataré de llevarles informaciones referentes y diferentes de la lucha libre y también de Nueva Arte. Un saludo y un abrazo para mi compañero Robert Nasconi y a Alejandro Bravo de Japón, tu amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento, llevándonos por el tren de los recuerdos, ¿no? Ya este programa va para 6 años, y es muy gracioso, por lo menos desde mi lado, porque yo recuerdo por lo menos mi primer acercamiento al grupo de los cronistas era a través del antiguo blog donde escribía Bruno, en Bajo las Capuchas, donde él básicamente hacía lo mismo que hace ahorita, que es publicar infinidad de notas sobre el santo, la lucha libre mexicana, etcétera, etcétera. Entonces fui aportándole cosas, me fui como es la palabra, me fui impregnando de la lucha libre mexicana, Fui comprando o descargando las películas de Santo, de Blue Demon, etc. Pero bueno, siempre de mi lado estuvo mi corazoncito con la WWE, pues que fue la primera que vi. Yo las primeras luchas las vi hace más de 20 años, por Dios. Yo vi el primer episodio de Monday Night Raw en vivo. Y estamos hablando que Monday Night Raw cumplió ahorita, creo que 20 o 21 años. Bueno, mentira, 19, 20 años. Eso fue en el 97. Y ya yo venía como con 3 años viendo esas luchas. Yo recuerdo combates que muy poca gente se acuerda, pero yo era niño y me impresionaron que si Papa Shango contra Tito Santana, el Bulldog Británico contra el Ultimate Warrior y ese tipo de cosas. Entonces, pasé de ser un colaborador ocasional con Bruno, mostrándole detalles curiosos en las películas. Por ejemplo, yo no sabía que existía un luchador español llamado Benny Galán. Yo pensé que era un actor de las películas del Santo. Hasta que me metí y busqué, y resulta que el hombre fue luchador de España y de Europa. Y que hasta hace 2 o 3 años que pregunté a la gente, a una gente que cubre lucha libre en España, que hablan sobre todo la WWE, que se llaman, creo que es Solo Wrestling o algo así, de verdad no recuerdo el nombre en este momento. Les pregunté, mire, ustedes que hablan de la lucha libre y están en España, ¿saben si por casualidades de la vida Benny Galán está vivo? Y me respondieron que sí, pero que está prácticamente recluido. No en el mal sentido, sino que es una persona muy privada y no le gusta hablar de su pasado como luchador. Pero en el caso de Benny Galán, el hombre fue muy popular en España. Incluso se llegaron a vender máscaras de su cara. O sea, máscaras de cartón como en Halloween, que es un cartón con una liga y te la ponías y eras Benny Galán. O sea, y esas cosas uno las aprendió por las películas del Santo. Y otros de los luchadores que se enfrentaba el Santo, había muchos otros, sobre todo luchadores europeos, españoles, que eran campeones, etc. Entonces, una vez que, digamos, se separa el otro integrante original del equipo de los cronistas, me invitan. A mí, mira, no te quieres meter tú y hablar de la WWE, y yo, bueno, está bien. Y mi trabajo primero era básicamente reseñar, o sea, sentarme a ver la lucha de la WWE, que no me cuesta ningún trabajo hacerlo, y básicamente decir, bueno, pasó esto, ganó este, la rivalidad va por este camino, etc. Después, a medida que fueron aumentando un poco mis responsabilidades, ya que había problemas con las conexiones de internet, tanto del azote como del analista, me pidieron el favor, bueno, tú no crees que puedas montar el programa, tú crees que puedes hacer esto, etc. Entonces fui agarrando un poquito más de protagonismo, hasta el punto de que, bueno, para no hacer tan corta o tan tediosa mi participación, pues empecé a meter cosas de la lucha libre mexicana, que a mucha gente le gusta. En algunos momentos meto cosas de la lucha libre japonesa, lo que pasa es que no hay muchos medios que la cubran fuera del idioma japonés, entonces se podrán imaginar lo difícil que es leer un poco a rayas extrañas que es lo que ellos escriben. Bueno, eso tiene un nombre, eso se llama kanjis y hiraganas y katakanas y demás cosas que no las pienso estudiar porque no me da el tiempo y solamente leo algunas cositas puntuales. Pero bueno, ha sido un verdadero placer durante todo este tiempo. Ya ni siquiera recuerdo ya cuánto tengo aquí como miembro oficial, creo que son 2 años o algo así. Y parece que siempre es el primer día porque no se pierden ni las ganas ni el interés. Bueno, dicho todo esto, vamos al segmento habitual del comentarista de la WWE, que es decir los resultados de la WWE de la semana. Tenemos el día. Ajá, tenemos día lunes. Luego de los eventos que vimos de WWE, de Evolution, que era netamente femenino, muy bueno, por favor véanlo, búsquenlo por YouTube, etc. Hubo combates muy excelentes, sobre todo la última lucha, bueno, no la última lucha, la lucha de última mujer en pie entre Becky Lynch y Charlotte. Esas mujeres se dieron con todo. Y después el controvertido evento en Arabia Saudita, donde sacaron a Shawn Michaels de retiro, yo no sé para qué. Tenemos que se viene la serie de los sobrevivientes. La serie de los sobrevivientes es uno de esos eventos clásicos de WWE, no hace mucho, cumplió como 25 años y es un evento, porque anteriormente la WWE era una empresa normal, común y silvestre, y tenían cuatro eventos grandes en el año: la Serie de los Sobrevivientes, que era en noviembre, el Royal Rumble, que era en enero, el SummerSlam, que no me acuerdo qué fecha es, y no, mentira, venía WrestleMania, que era como en marzo o abril, y el SummerSlam, que era mitad de año, julio, agosto, por ahí. Entonces las rivalidades se orientaban en esos cuatro eventos. ¿Qué pasó? Que a medida que fueron creciendo, a medida que metieron la WWE Network, necesitaban material y decidieron que era una muy buena idea tener un evento al mes. Y los eventos grandes pues se han ido desdibujando. En el caso de la serie de los sobrevivientes, que eran básicamente luchas de equipos de 5 contra 5, si ustedes revisan la historia de la WWE, verán que el evento completo eran 3, 4, 5 combates de 5 contra 5, armados por supuesto con una rivalidad. Teníamos equipos como Ted DiBiase y su equipo del millón de dólares contra Hulk Hogan y su equipo de los Hulk Hoganenses, no sé, no me acuerdo el nombre, y eran. Y todo venía de la rivalidad que había entre André el Gigante y Hulk Hogan y el Hombre del Millón de Dólares, que le compró el título a André el Gigante, pero como se lo negaron, le salió el presidente de WWE a decir: mira, tú no puedes comprar ningún título, eso es antiético. El Hombre del Millón de Dólares se mandó a hacer su propio título. Entonces, eran esos eventos interesantes. No, ahorita queda un poco por debajo cuerda. Tenemos las luchas entre Raw contra SmackDown y tenemos unos combates que, si bien el evento está bajo cuerda, los combates pintan muy buenos, como por ejemplo Brock Lesnar contra AJ Styles. Eso es una lucha que, aunque sabemos que Brock Lesnar va a ganar, pero va a ser interesante verlo frente a frente al mejor del mundo, porque AJ Styles es uno de los mejores del mundo, si no el mejor en este momento. Y sería bueno que Brock Lesnar desempolvara un poco de sus llaves de lucha con las que ganó como que no sé cuántos torneos universitarios de lucha grecorromana. Sería bonito que el hombre recordara cómo combatir más allá de hacer un suplex. Tenemos Ronda Rousey contra Becky Lynch, campeona contra campeona. Seth Rollins contra Shinsuke Nakamura. Estos dos son combates que yo voy a estar sentado frente a la computadora viendo eso, porque no me los voy a perder. Espero que la conexión me ayude. Tenemos Buddy Murphy contra Mustafa Ali por el campeonato de peso crucero y los nuevos campeones de pareja, los autores del dolor, contra los campeones de pareja de SmackDown, el nivel. Pero antes de todos estos anuncios, tuvimos los resultados de la semana, que fueron: el lunes, Baron Corbin nombró a Alexa Bliss como la capitana del equipo femenino de Raw en la serie de los sobrevivientes. Falta por definir las integrantes, que me imagino serán las próximas semanas, todos los próximos lunes, que irán definiendo quién va entrando. Tenemos a Sasha Banks, Bayley y Natalya se encuentran en el Escuadrón Riot, termina en doble descalificación. Apolo Cruz derrota a Jinder Mahal. Las Autoras del Dolor derrotan a Seth Rollins para convertirse en campeones de pareja. Esto fue porque Baron Corbin, que es el gerente general del equipo, de la marca, dijo: ¿sabes qué? Tú estás solo, tú tienes que defender tu título de parejas tú solo, ve qué haces. Y le puso a esos dos mastodontes. Uno de ellos creo que tiene experiencia en artes marciales mixtas, así que imagínense la peligrosidad de un tipo de 2 metros y casi 200 kilos de peso, que también sepa hacer Muay Thai y todas esas cosas. Y pues les costó, pero le ganaron a Seth Rollins. Elias derrota a Dolph Ziggler, Nia Jax derrota a Ember Moon, Bobby Lashley derrota a Finn Balor y Drew McIntyre le da una paliza a Kurt Angle. Incluso lo derrota con su llave, que es el candado a la pierna, el candado de Angle. Pero fue una lucha que, mira, Angle hizo lo que pudo, luchó como los valientes, pero frente a Drew McIntyre se quedó bastante corto. El día martes tuvimos Shane McMahon y Paige eligen a los capitanes del equipo SmackDown, que son básicamente el Miz y Daniel Bryan como co-capitanes. Todo el programa estuvo centrado en ver cómo se llevaban. Hasta ahora se llevan bastante bien, contrario a lo que uno podría esperar. Tenemos los Usos derrotan al Nuevo Día para convertirse en los capitanes del equipo de parejas, porque vamos a tener, por supuesto, equipos de parejas. Becky Lynch derrota a Nikki Cross. Nikki Cross haciendo su debut en el elenco estelar, después de una larga carrera en NXT. Y pues le dio pelea a la campeona. Rey Misterio derrotó a Andrade Cien Almas. Esto fue una lucha que es un bocado, ¿cómo es? ¿Qué dicen los italianos? Bocato di Cardinale, un plato fuerte para los amantes de la lucha libre mexicana, porque es Rey Misterio contra La Sombra, dos de las grandes estrellas mexicanas. Por supuesto, La Sombra es Andrade Cien Almas sin máscara. Y fue un combatazo, de verdad que hicieron unas cosas y unas acrobacias y unas llaves que uno decía, ok, o se parten un brazo o alguien gana esta lucha, porque altísimo, altísimo riesgo. Riña descontrolada durante la presentación del equipo femenino de SmackDown. Tampoco pudieron escoger las integrantes, eso quedará para la semana que viene. Y por último, Samoa Joe derrota a Jeff Hardy para unirse al equipo de SmackDown en la serie de los sobrevivientes. El equipo de SmackDown, hasta ahora creo que está conformado por Shane McMahon, por Samoa Joe, creo que por Rey Mysterio. Lo que pasa es que no terminé de ver el programa porque me estaba cayendo del sueño. Y creo que todavía quedan como dos lugares libres. Falta definir el de Raw, aunque técnicamente iban a ser Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre, y quedaban dos puestos libres. Entonces, vamos a ver qué sucede. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Un placer haberles traído este programa. Esperemos el próximo domingo para traerles más novedades y más cosas interesantes sobre la lucha libre nacional e internacional. Así que tengan un feliz domingo. Hasta luego.